En verdad, si no os tornareis e hiciereis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que se hiciere pequeño como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe a uno de esos tales niños en mi nombre, a mí me recibe. Los niños son los que viven sin dar vueltas en su cabeza a su vida. Miran las cosas, se preguntan las cosas, pero no se complican en la vida. No es como el hombre adulto que vive colgado de su pensamiento humano y que no puede vivir sin estar todo el día dando vueltas a sus ideas. El que da vueltas a sus ideas en la vida no es un niño. El que está metido en su mente humana, en sus conceptos, filosofías, teologías, buscando a ver cómo se inventa, cómo se adquiere una nueva idea, no sabe vivir porque no es como un niño. El alma de un niño busca a Dios porque es Dios, no porque tiene algún conocimiento sobre Dios, no porque penetra los misterios de Dios. El alma de un niño busca a Dios sin investigar dentro de su mente las cosas divinas, sino que busca a Dios porque ha escuchado a Dios, ha oído su voz en su interior y ha hecho caso de esa voz. Cuando el hombre acepta la palabra de Dios, cuando el hombre acepta a Dios que habla, obedece lo que Dios habla, entonces el hombre es como un niño. El niño así se comporta con sus padres, escucha la voz de sus padres y hace lo que sus padres dicen. El niño no se complica la vida porque ya sabe que sus padres no le mienten en lo que dicen. Pues así es la vida espiritual. Hay que vivir en la dimensión de lo divino, en la dimensión del espíritu, colgado solamente del pensamiento de Dios. Y por tanto poniendo nuestro pensamiento humano debajo de nuestros pies, en el suelo, porque por más que pensemos las cosas de Dios, no las entendemos. El hombre no entiende a Dios, no entiende su mente, no entiende su voluntad, no entiende sus obras. El hombre tiene capacidad de entender a Dios y de penetrar con su inteligencia las cosas divinas. Pero es Dios quien marca el camino de la inteligencia humana y lo marca con la fe en su palabra. El hombre tiene que creer en la palabra de Dios, que es el Hijo del Padre. Esa palabra que se ha revelado, esa palabra que ha obrado,